al estilo de Sevilla, es como suena mi banda. Es costal y zapatilla, es como mi Cristo anda. Es la mujer de mantilla, es como se reza y canta. Y es esa maravilla llamada Semana Santa. Al estilo de Sevilla, es sentir y devoción, es lágrima en tu mejilla, es sufrimiento y pasión, y es esa sonrisa de chiquilla en su cara de dolor, al salir de su capilla, presentado el Salvador. Al estilo de Sevilla son sones de agrupación, que en Eritaña nacieron y la calzá consagró, los que en su fuente bebieron, hijos de la Encarnación.